Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más aquí desde el estudio de Víctor Basterra. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué sienten esta última semana? No, bien, estoy bien, estoy bien, estoy tranquilo. Ah. Estoy tranquilo. No, le pica el dedo arriba al nudillo, no sé por qué. Sí, yo igual juego todo el tiempo con el anillo este. Pero igual no lo voy a reemplazar porque no hay anillo, no va a haber anillo. No va a haber. Pero está el anillo invisible, el de la Mujer de Maravilla. Silencio, que va a hablar la testigo. Ah, silencio. Bueno. Silencio. Testigo en peligro. Es como dijo una amiga que tenemos en común. No sería algo muy serio si yo soy la testiga, digamos. Bueno, no estaría siendo como una situación. Es una apuesta legal al festejo. Estamos legalizando el festejo, ¿no? Sí, sí. O sea que este sería tu último viernes de soltero real, fáctico, en lo concreto, burocrático. Claro, sí, es cierto. Yo me miro el documento. Y siento, voy a sentir nostalgia, porque el documento hace 36 años que dice soltero. A ver, dice soltero el documento, ¿no? Sacale una foto, por Estado favor. Civil dice, me parece. Sacale dice Estado foto. Civil, a ver, ¿dónde está esto? Sí, dice, ¿o no? Decí. No, no, documento dice. No dice. Mira vos. Verse. Chao. Qué chamullo que sos. El de librito sí lo decía. Ahora, vos tenés un documento nuevo. El mío está firmado por Randazzo. El tuyo creo que está firmado por quién, por Frigerio, uno de esos, ¿no? Sabías que pensaba eso cuando hoy me lo entregaron, porque encima parece que tuve como una maldición de Huberto en una noche de alcohol. Me dicen, vas a ser testigo, no sé qué, y bueno, sí, no sé qué, pum, fue fiesta fin de semana, no sé qué. Uy, no tengo el DNI, uy, ahora, bueno, me lo tuve que hacer de vuelta. Hoy lo fui a buscar y dice Frigerio. Entonces miraba y decía, Frigerio, encima tengo el DNI firmado por un hijo de yuta. Bueno, el otro también, ¿no? Pero este es como un hijo de yuta más a la derecha, digamos, ¿no? Sí, el otro, nadie sabe dónde está, ¿no? Después de me pregunté solitario. Lo mismo. ¿Dónde iba caminando por el microcentro, pasé por la esquina de Banco, ex Banco Río, un quilombo de la bancaria, parece que despidieron gente o sí, no sé. Qué raro. Y me iba preguntando, digo, ¿qué será la vida de Randazzo, no? ¿Dónde está, no? Nadie sabe, me parece, ¿no? Y bueno, ya lo encontraremos. Hoy tenemos muchas notas por delante, así que intentaremos ocupar el aire lo menos posible con nuestras voces y le daremos lugar a nuestros invitados, entrevistados telefónicos. Telefónicos. Y bueno, les recuerdo que nos están escuchando por el aire de la M690. Nos pueden escuchar ahí con la vieja espica del nono. Si no, pueden usar la página de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. Y también pueden hacerlo a través de la aplicación de La Retaguardia. Se la bajan del Play Store y bueno, nos escuchan desde su teléfono. Así que arrancamos con el primer tema musical y volvemos para la primera nota de esta nueva emisión de Hora Libre. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. ¿Dónde? Llama, llama, llama, pero nadie te responde. Escapé del cielo, estoy sin celu desde entonces. esquivando cuchillas o por once. Chilling con los turros, buzo de Beyoncé. Ser yo es mi don, yeah, y vos sos un clon, sí. Vos no sos mi compa, te acercas a mí y en tu ego hay algo que se rompe. Soy fuego en el bosque, mato a lo que de la luz se esconde. Mi vida es un juego, vivo matando a los hombres. Hey, yeah, mal de fratacho, yeah. Fratacho, yeah. Sueno fresco, ya tengo el aval de los guachos, yeah. Los hombros calientes de un pipazo te tacho, yeah. Nacimos con hambre y la comida no empachó. Pero tu mentira vuela y la gente no lo ve. Me corrió los ojos justo cuando lo miré. Todos los giles saben que se fuma de mi pote. Tú quieres ser malo pero ya no tienes toque. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Hala, hala, hala. Guacho, tu sal no sala. Y si te hace mal, jala, jala, jala. Pega y sin ala, hablas de forma rara. Está muy baja tu vara, sos pura ropa cara. Hey, mala, mala, mala eres. Nunca hice lo de ver. Rico siempre con fiebre. Flasha que algo les deben. No hay nada que les se ve. No. Vuelo y miedo y lo sabes. Mi facito es antiestrés. Te doy aunque la bajé. Yo sé bien quién es usted. Tu perfume de francés. Huele a mejor de bebé. Ya no pueden pagarme. Me cansé de nadar en chimbote, yo ahora estoy en cero. Todos los días de paseo con mi pussy fariseo. Me levanto, me fumo una seca y se me va lo feo, ey. Siempre chilling, Paco loco, yeah, yeah. Voy a romper eso toto, yeah, yeah. Derritiendo hielo y picaporte. Zapatilla cara con resorte. Solo espero que el filo me corte. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Con el nuevo viaducto Mitre, más vecinos vamos a llegar antes a casa, el trabajo o la facultad. Porque se levantaron 8 barreras, dando paso a 4 nuevos cruces, ganando momentos para estar en familia o con amigos. Cambiamos barreras por tiempo. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Volvemos con Hora Libre y bueno, ya tenemos preparada una de las notas que queríamos hacer en este día. Y vamos a estar hablando de la situación actual de los créditos UBA aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que fueron uno de los caballitos de batalla que presentaba el PRO cuando, bueno, empezó esta última etapa con Mauricio Macri como presidente y Rodríguez Larreta aquí como gobernador porteño. Pero bueno, para hablar de ello y de los detalles, estamos en comunicación telefónica con Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda y candidato a jefe de gobierno aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, leíamos hace unos días un comunicado en donde pudiste reunirte o participar en una mesa de trabajo con vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, en donde, bueno, pudieron ahí exponer algunos graves problemas que está habiendo con aquellos vecinos que accedieron a estos créditos UBA, ¿no? Sí, sí, estamos en una situación difícil porque muchas familias se endeudaron con este sistema de créditos que el gobierno había promocionado, asegurándoles que iba a ser un sistema seguro, que tenía el beneficio de una cuota inicial más baja, y luego, bueno, como todos sabemos, se concluyó en una verdadera pesadilla para muchas familias, porque la cuota se está ajustando por la inflación, siendo que su salario recibe aumento que está muy por debajo de ese índice, ¿no? Claro. Entonces no hay forma de hacer frente a un pago de cuota que cada vez se le hace más difícil. Y entonces vino la legislatura a buscar una solución política, cosa que yo entiendo que es correcta. Acá no ha sido un problema individual. No, claro. En el sentido que una familia tomó un crédito, una mala decisión personal, tomando un riesgo que no debía tomar porque había pedido más de lo que podía pagar. Acá se le prometió a las familias que iba a haber determinadas variables económicas que se iban a mantener. Y si eso no ocurrió, no es responsabilidad de los trabajadores que lo tomaron, sino del gobierno, ¿no? Sí, por otro lado te iba a decir con respecto a esto, que tampoco, no cualquiera accedía a los créditos UBA. Había toda una serie de requisitos en los cuales uno debía tener, bueno, por lo menos, no sé, en el caso de las parejas, presentar dos recibos de sueldos, cierta cantidad de remuneración, digo, ¿no? Para poder acceder a estos créditos, bueno, sobre todo los que tienen que ver con la vivienda, ¿no? Sí, lógico, no es que quien tomó el crédito de una persona que no tenía ningún ingreso, claro, y pretendió de todas maneras comprar una casa sin contar con un aval mínimo. Acá lo que pasó es que se le prometió a las familias que este sistema iba a funcionar porque se suponía que la inflación, digo, se suponía de acuerdo a lo que el gobierno vendía, lo que planteaban, claro, iba a ser una inflación en retroceso y que el salario real iba a ir progresivamente aumentando. Y finalmente ocurrió lo contrario. Sí, las dos cosas que no sucedieron. Los dos últimos años, el 2018 y este año que está en curso, prácticamente el salario del trabajador está perdiendo entre 20, 25 puntos, tomado dos años sumados. Claro. Es una barbaridad. Entonces el ajuste de las cuotas se ha hecho imposible para afrontar. Y nadie sabe cómo se va a revertir esto. Entonces, lo que hemos planteado es la necesidad de que si este sistema fracasó por culpa de la política del gobierno, ese fracaso debe finalmente dar lugar a un reemplazo de la forma de crédito. Claro. Se tiene que terminar con el sistema UBA y quienes sacaron el crédito bajo esa modalidad debe ser reemplazada por un ajuste que está asociado a su ingreso. Claro. Porque un trabajador solamente puede pagar la cuota en tanto tenga una relación con el ingreso que tiene. Si esa relación se rompe, se convierte en impagable. Originalmente se suponía que el ingreso que tenía el trabajador solamente se podía disponer para el pago de un crédito del 25%, lo cual es lógico porque sí, el salario cumple una función alimentaria. Uno no puede dedicarle el 50% de su salario a pagar un crédito hipotecario porque si no, ¿cómo se afrontan el resto de los gastos, ¿no? ¿Cómo se come? ¿Cómo se manda a los chicos al colegio? ¿Cómo se sostiene su salud, su educación, la vestimenta? Entonces, no puede superar este 25%, que es el cálculo que se admite como máximo. Muchas familias que están acercadas a la legislatura, de la reunión que tuvimos, ya dan cuenta que esa relación está muy por arriba del 25%, en algunos casos llega al 40 o al 45%. Claro. Y la solución que ofrece el banco frente a esto, sí, es estirarle el plazo de pago, es decir, no aumentarle tanto, pero en vez de pagar un crédito a 20 años, que sea 30 años. Y esto también ha sido un negocio para los bancos, porque para la gente a veces significa una reducción ínfima de su préstamo, pero ahí tiene que pagar 10 años más por la misma casa. Claro. Entonces es un crédito prácticamente que no le va a alcanzar la vida para afrontarlo. Sí, en esto también pensaba cuando, bueno, nada, también por algunos casos que uno conoce cercano, estos créditos UVA se dieron para la construcción y algunos tienen que ver con viviendas, bueno, de estas que financió el Estado, digo. En ambos casos, no sé, hay muchas viviendas que se construyeron en terrenos familiares, digamos, ¿no? Alguien que construye en la parte de adelante de la casa de sus padres o en la parte de arriba, porque no da lugar la economía de la ciudad para acceder a un terreno y encima una construcción para un laburante. Y otras son viviendas como, bueno, la del último tiempo se promocionaba lo que tenía que ver con la ciudad de donde fue el preolímpico aquí en Lugano. Parque Patricio, digo, se aplicó también el acceso a estas viviendas por el crédito UVA. Digo, ¿podrían los bancos tener un acceso de carácter privado inmobiliario a esas viviendas si perdieran los préstamos de estas familias? A ver, vamos por parte. Sí. Por el lado de lo que tiene que ver con este barrio olímpico, sí, que hay en la zona de Soldati y Lugano, sí, es un tema. Tenía que tomar medidas urgentes, porque son viviendas que fueron concebidas como viviendas sociales. Claro. Incluso quien las otorgó fue el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Y en general, las personas que accedieron a esos créditos hipotecarios, estas viviendas, son trabajadores de la ciudad. Docentes, trabajadores de la salud, personal de seguridad. La mayoría son trabajadores de este tipo. Es interesante constatar que estos trabajadores de la ciudad, en la cual el gobierno de la ciudad oficia como parte patronal, son empleados del gobierno de la ciudad, tuvieron en todos los casos aumento del salario muy por debajo de la inflación. Y ahora el gobierno de la ciudad, que le aumenta por debajo de la inflación, le quiere cobrar un crédito actualizado por inflación. Es imposible. Claro. Y el agente financiero de estos créditos es el propio Banco Ciudad. Nosotros estamos planteando que el Banco Ciudad no puede actuar como cualquier banco privado, menos cuando se trata de viviendas sociales. Debiera asegurar, por lo tanto, una modificación de la estructura de crédito para que las familias lo puedan afrontar. Entonces, este es un punto claro. Yo me he reunido personalmente con funcionarios del IBC a pedido de las familias que están ahí, son 1,000 familias, estamos hablando de muchísima gente, de 1,000 familias, para ver si hay una solución. Hasta ahora no la han planteado. Pero cualquier solución tiene que partir del hecho de admitir el fracaso de este sistema UVA y su reconversión a un sistema de crédito en el cual el ajuste tiene que ser a partir de la variación salarial. Nunca puede ser a partir del índice de inflación, sobre todo cuando el índice de inflación supera el aumento del salario. Más en general, sobre la totalidad de los créditos, el gobierno tiene que buscar una solución. Claro. Porque, insisto, cuando acá se hace un contrato, hay un compromiso mutuo. Estaba el compromiso de quienes adoptaban el crédito de pagarlo, y estaba el compromiso del gobierno de respetar las condiciones en las cuales ese crédito fue adquirido, ¿no? Claro. Si ese crédito fue adquirido en un momento de una determinada índice inflacionario, y el gobierno, que finalmente es que con su política económica determina el índice de inflación, y eso no ocurrió, la parte del contrato que respecta al gobierno, él no cumplió. ¿Por qué tiene que cumplir ahora la familia? No tiene ninguna posibilidad de hacerlo, salvo que tenga que cada vez destinar una parte mayor de sus ingresos al pago de una cuota, pero eso va a ser a costa de su nivel de vida. Sí. Porque si mañana la cuota pasa a representar en vez del 25, el 40 o 45% de su salario, uno se pregunta cómo van a comer, cómo van a mandar a los chicos al colegio. Es decir, aparece el problema de privaciones enormes que van a tener las familias. Eso no tiene por qué pasar. Entonces el gobierno tiene que hacerse cargo, y los bancos, de la parte en la cual ellos no cumplieron. Totalmente. Porque la parte que ellos no cumplieron, ahora se quieren achacar a los trabajadores para que terminen pagando créditos que son imposibles de pagar. Perfecto. Sí, Gabriel, tenemos una pregunta más. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Rodrigo te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Te hago la última. Además de estas cuestiones que estabas planteando, que por supuesto son tremendas, que tienen que ver con la problemática de la vivienda en Ciudad de Buenos Aires, ¿hay algún reclamo con respecto a la ejecución de algún plan de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires? Porque la verdad que es el tema de la vivienda, por supuesto, es a nivel país. Sé que vos estás ahora laburando en Ciudad de Buenos Aires. ¿Se está presentando algo? ¿Se está charlando algo? Se sabe porque uno recorre la Ciudad de Buenos Aires y observa que, por ejemplo, el tema del alquiler, ¿no? También, que es otra cuestión, ¿no? Con respecto a cómo intentar ayudar a los inquilinos. ¿Ustedes han presentado algo? A ver, el tema de la vivienda es un tema crucial en la ciudad. La situación es muy dramática porque cada vez más crece la porción de habitantes que alquilan y no son propietarios. Creo que ya la ciudad está cerca del 40%. Es el índice más alto de la historia de la ciudad. Y los alquileres, usted lo sabe muy bien, también han aumentado significativamente. Hoy un alquiler de la Ciudad de Buenos Aires difícilmente baje los 15.000 pesos. Cuando uno le suma los gastos de despensas, de impuestos, obviamente los servicios, estamos hablando de 5.000 pesos para arriba. Entonces, se ha convertido en un hecho privativo el alquiler de la Ciudad de Buenos Aires. Y la política del gobierno de la ciudad ha sido impulsar una especulación inmobiliaria. ¿Este impulso de qué modo se realiza? Bueno, bajo una forma de una modificación de las leyes y los códigos urbanos para ampliar la capacidad constructiva. Y al ampliar la capacidad constructiva se valoriza la tierra, porque si yo, para que lo entienda quien escucha este programa, si yo en un terreno antes podía construir 2 pisos y yo ahora me autorizo el Estado a construir 10 pisos, esa tierra vale 5 veces más, ¿entiendes? Sí. Porque antes podía construir solamente 2 pisos, porque construir 10 pisos en la tierra. Entonces, ¿la tierra cuánto vale? La tierra vale lo que se permite construir sobre ella. Entonces, como se permite construir mucho más, la tierra es más cara. Y si la tierra es más cara, la propiedad es más cara. Entonces, nadie puede comprar y cada vez menos pueden alquilar también. Entonces, tenemos un cuello de botella. Nosotros pensamos lo siguiente, que la solución a este tema tiene que partir, primero, de una política de construcción de viviendas por parte del Estado, que abarataría significativamente el metro cuadrado de la ciudad. Hoy el promedio está arriba de $2.500. Y si se construye por parte del Estado, podría bajar a menos de la mitad. De hecho, las viviendas del barrio Olímpico, el metro cuadrado, están por debajo de los $1.000. Claro. Y la diferencia de calidad entre el barrio Olímpico y otro lugar no es significativa. Entonces, podríamos tener una concesión de viviendas por parte del Estado muy importante. El Estado podría incluso adquirir tierras para la construcción de vivienda. Y eso abarataría significativamente porque habría una oferta de viviendas mucho más asequible para la población. Eso debería ir acompañado, obviamente, de una política de crédito distinta a la que existe ahora. Estos créditos subo que antes veíamos no funcionan. Y en tercer lugar, aparece el tema del salario. Porque hoy, ustedes piensen que hay un índice que es importante seguirlo, que es cuántos salarios hace falta para una vivienda, ¿no? Sí. Es un índice importante porque muestra la capacidad que tiene un trabajador de comprarse su casa. Hoy está en el momento más alto de la historia de Argentina. Un departamento en la Ciudad de Buenos Aires de 50 metros cuadrados, difícilmente, 50 metros cuadrados, estamos hablando de 2 ambientes, o un 3 ambiente chiquito, nada del otro mundo, 50 metros cuadrados. Sí, sí. Difícilmente baje los $100.000. Difícilmente, en un barrio del sur, obviamente no del norte. Pero $100.000, que lo más barato se puede conseguir algo, puede representar con tranquilidad 100 salarios. Estamos hablando de un salario de casi 45.000 pesos. Supera la media de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se hace con los salarios actuales para adquirir una propiedad? El tema del salario tiene que ver con la política de vivienda. Nosotros pensamos que una política de recuperación del salario, de construcción de viviendas, tendría que permitir. Vos fíjate que la vivienda está dolarizado el precio de la vivienda. Ahora, la construcción de una vivienda no tiene por qué estar dolarizada. No. Y la mano de obra que la hace cobra en pesos, ¿o no? Mm. Los materiales de construcción que se utiliza en la vivienda son de fabricación local. Sus costos son en pesos. Así que la dolarización es un negocio financiero, pero no tiene que ver con el proceso constructivo. Porque si yo mañana me decís que yo tengo que traer importado, bueno, obviamente voy a tener que pagar en dólares porque nadie me va a aceptar si cancele una compra en el extranjero con la moneda local, ¿entiendes? Nadie acepta pesos o una importación. ¿Pero por qué está dolarizada la vivienda? No hay motivo que tenga que ver con su proceso constructivo. Digo, ni la mano de obra, ni los materiales. Pero si eso pasa a ser construido por parte del Estado, tendríamos un abaratamiento muy significativo que permitiría, si a la vez se recupera el salario de los trabajadores y tuviésemos, como plantea Frente de Izquierda, un salario mínimo igual a la canasta familiar, la posibilidad de una solución a la crisis habitacional. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, estaremos en contacto para ver cómo avanza esta cuestión, porque sabemos que el tema de los créditos UBA es algo que tiene a muchos ciudadanos y ciudadanas preocupados. Así que, bueno, te mandamos un saludo y estamos en contacto. Bueno, hasta la próxima. Bien, era Gabriel Solano, legislador porteño y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, ya estamos para irnos y volvemos con más Hora Libre. De nada sirve escaparse de uno mismo. Y yo quiero decirles de nada sirve escaparse que en esta no duda de, del camino que hemos tomado. Porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo. Aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba. De parar las maquinitas. Las maquinitas que llevas dentro. Necesito también, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Y poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cambiar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace. Kicking your can all over the place. We rock you. Sing it. We rock you. Estoy solo. Todos pasan a mi lado. Nadie me mira. O si me mira, el problema para, que tenemos es que somos los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La Retaguardia. Ahora, la ciudad es 100% LED. Un sistema más ecológico e innovador, con mejor iluminación para que estemos más seguros y podamos disfrutar más de la ciudad. Hoy, podemos vivir la ciudad más iluminada. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Thank you. Bien, el día martes pasado, próximo pasado, como dicen aquellos que saben hablar muy bien, nos enteramos de una noticia tremenda en la ciudad de Buenos Aires. Un accidente, entre comillas, allí en la zona de Lugano, con el premetro, que embistió a dos nenes que volvían de la escuela alrededor de las 4:30 de la tarde. Uno de los nenes terminó internado en el Hospital Santo Yani y sufrió la amputación de una de sus piernas hasta la rodilla. Los medios en general le dieron poca cobertura y hablaron de un cruce indebido. Retomaron la palabra de un policía que estaba allí en la zona. Pero nosotros y nosotras intentamos ir un poquitito más allá y hablar con ciudadanos y ciudadanas que conozcan cómo funciona el premetro. Entonces estamos en comunicación telefónica con Alicia Costa, que es de Zona Sur, de la Ciudad de Buenos Aires, quien se va a presentar y nos va a comentar qué están haciendo los vecinos y las vecinas con respecto al premetro. ¿Cómo andas, Alicia? Buenas noches. Hola, Rodrigo, ¿todo bien? Las vecinas, los vecinos y las vecinas están tratando de hacer una marcha por el premetro que está funcionando muy, pero muy mal en la Zona Sur. Chocó a dos nenes hace el martes que pasó, y hace poco algunas compañeras fueron a viajar en premetro hasta el registro civil y tuvieron que irse en otro premetro porque el premetro estaba sin puerta, algo que no debería pasar y con esta crisis del macrismo sabemos muy bien que la Reta no está haciendo nada por el pueblo, que Mauricio Macri está haciendo nada por el pueblo y que necesitamos que el Estado nos garantice algo, que nos pueda exportar a nosotros como ciudadanos, que nos puedan asegurar que no vamos a sufrir de peligro en la calle, porque viajar en un premetro, lo cual usa todo el barrio, y viajar sin puertas es un peligro para los vecinos. Alicia, ¿vos te tomás el premetro cotidianamente? Sí, lo uso para el cole. Lo esperás mucho, imagino. Sí, viene cada 15 minutos por ahí. ¿Y qué pasa cuando llueve en el barrio? Cuando llueve mucho con el premetro. Tardo un montón en el premetro. Funciona como cada media hora. Bueno, esto es algo que no sucede con otro transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Será que es porque funciona allí por la Zona Sur? Sí, claramente. ¿Qué otras irregularidades notan en el premetro, además de esto, que la puerta que es también terrible, bueno, y que los tengan que esperar 15 minutos, media hora, ¿qué tipo de medidas se están pidiendo con respecto a la seguridad, por ejemplo? Con respecto a la seguridad, los policías, o sea, dentro del premetro a veces también roban a varias personas porque los policías están muy desatentos. Cuando están dentro del premetro usan el celular y empiezan a subir ladrones y les empiezan a robar a la gente, y pues también contra eso el premetro no tiene mucha seguridad. ¿Y la señalización cómo es? ¿Eh? La señalización, es decir, hay semáforos a los costados del premetro, o sea, pasan los autos. Yo conozco el premetro, estoy preguntando para que los oyentes y las oyentes que no saben muy bien lo que es el premetro se den una idea. ¿El premetro funciona por la calle y lo separa de los autos alguna barrera, algo, o están en paralelo? Están al lado, digamos. O sea, sí. Hay semáforos y se cruzan, pero hay una separación, pero no hay barreras. Claro, claro. ¿Y qué van a hacer? ¿Ustedes van a organizar una marcha, me dijiste? Se supone que va a haber una marcha porque no es posible que dos nenes que salen del colegio sean chocados por el premetro que está hace mucho. Bien, ¿y aquellos que viven en Zona Sur y aquellas que viven en Zona Sur y te están escuchando, ¿dónde se pueden acercar? ¿Se pueden acercar a algún lugar físico para comunicar su deseo de participar de esta actividad o empezar a organizar algo con respecto al premetro? En la manzana 5 hay una unidad básica que se llama La Voluntad, que ahí se pueden acercar, que queda en Riestra. Sí. 3022, creo. Riestra 3022. Ahí. ¿Qué barrio es? Barrio Fátima. Barrio Fátima, perfecto. Bueno, ¿querés agregar algo más, Alicia? No, no, no. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Igual, a vos. Un cordial saludo. Alicia, vecina del barrio Fátima, ¿sí? Es peque, Alicia, está recién terminó la primaria, ¿sí? Terminó hace 2 años la primaria, fue a la escuela 21 del 19, que está justo en Barrio Fátima, está ahí sobre Mariano Acosta, y ahora está yendo a la secundaria también por el barrio, ¿sí? Y son vecinos y vecinas que usan el premetro diariamente, porque el premetro es lo que le permite conectarse con el resto de la ciudad y moverse entre los barrios, porque no es un transporte caro. No, no, no. Muchas veces no se incluso si cuando yo, se usa entre cabeceras no se paga. Yo generalmente ya en los últimos años tengo vehículo, pero no utilicé tantas veces el premetro. Pero en los últimos años me tocó un día, hace 4 o 5 años, en una renovación de registro o algo por el estilo, tenía una actividad con Jamaica de Rosa en el centro y me quedaba del registro de Roca, me tomaba el premetro hasta el subte y de ahí me iba al centro. Está bueno estos policías que viaja. Sí, sí. El premetro tiene policía, todos los premetros tienen policía. Todas las policías, porque es una zona muy, muy peligrosa. Tremenda. Y dentro de las no acciones que tienen de hacerse los dobolu, como contaba acá la compañera, ese día me tocó ver cómo intentó el policía bajar a un vecino que venía de Jumbo, de Parque Brown, con un balde de pintura que había comprado ahí en Easy. Claro. De cerrado, 50 litros, que lo metiese que iba a pintar su casa, lo que sea. Decía que era peligroso para nosotros que estamos ahí. Y cuando quise abrir la boca, que ya era, me lo tenía servido en bandeja, se plantaron todos los vecinos, se le pararon de mano como diciendo, no, viste. Lo peor fue que lo descubrió el botón. Porque yo subí en Roca, que estaba después. Claro. Que las paradas de Jumbo. Y bueno, el botón quería bajarlo porque tenía el balde de pintura, un laburante en los barrios menos pudientes de la capital, llevando su pintura para arreglar su casa, seguramente. Exactamente. O para laburar. Exactamente. Sí, bueno, el premetro es un transporte público, lo hablábamos cuando sucedió lo de los nenes. Uno de los nenes no le pasó nada, por buena suerte. El otro, ¿saben lo que? 6 años tiene. ¿Saben lo que es perder la mitad de la pierna a los 6 años? Es tremendo. Sí, aparte, ¿sí? Está todavía, bueno, con un pronóstico reservado, digamos. Por supuesto. La legislatura porteña le pidió un informe a las autoridades del premetro, informe que sabemos lo que va a hacer, ¿no? Pero tuvo que pasar esto. Digo, no, aparte hay una chanchada, hay una muy linda página que se llama Lugano anda diciendo, o en Instagram como Lugano PH, que es un pibe de ahí del barrio que empezó a promocionar algunos memes en relación a Lugano y fotos del barrio. Chistes con los colectivos, con el premetro y demás. Y desde uno de los monoblocks se puede ver el cruce de la calle Pola, donde fue el accidente. Y al otro día o a los 2 días, Rodríguez Larreta, que es el principal responsable, mandó a pintar la cebra del cruce peatonal. Al otro día. Y lo fotearon, claro, que estaba reluciente desde uno de los departamentos, se ve directo desde abajo. Y bueno, esa es la manera en que se manejan y empiezan a disfrazar las mentiras, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ir. El premetro, para terminar, Mati, es, como decía la compañera, un transporte público en donde la espera se duplica con respecto a otros transportes que dependen de Metrovías, y donde también las condiciones de seguridad son mínimas, no hay señalización correcta. Lo han denunciado ya varias veces los vecinos y las vecinas. Y no se renueva desde hace casi 20 años ninguna unidad. O sea, siguen siendo las mismas unidades. Desde que empezó a funcionar. Sí, sí, sí. Exactamente. Por eso están sin puerta alguna, sin vidrios. Tremendo. Y hay pocas unidades, además. Por eso también la poca... Bueno, el viejo plan, cuando se intentó reconstruir lo que había arrancado a principios del siglo pasado con la red de subtes más grandes de Latinoamérica y hasta más que algunos países de Europa, tenía que ver con lograr algo que es increíble y totalmente anacrónico de... la provincia de Buenos Aires y de Argentina. Teniendo un único aeropuerto internacional, no hay. Hay un solo transporte público, en realidad, que te permite llegar e irte del aeropuerto de Ezeiza, que es el colectivo 86. Sí, sí, es O sea, es único en el mundo. Eso, la ¿no? línea y esa continuación del premetro tenían en su plan original, eran un subte o un tren bien hecho que llegaba a Ezeiza. Claro. Para poder traer a quienes llegaban, como usted llega a cualquier capital centro del mundo, en la mayoría tiene varios. Si no tiene algún sistema de buses amplio, como una rodoviaria, como pasa en Brasil, claro, o demás. Claro, sí, la rodoviaria. Claro. Pero bueno, aquí nos hemos quedado en el tiempo. Igual. Si le parece a Natacha, nos vamos cerrando este bloque y volvemos con el tramo final de Hora Libre. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Volvemos para encarar el último tramo de Hora Libre y bueno, no queríamos dejar pasar el día de hoy para contarles una actividad que se va a estar dando en el día de mañana aquí en el barrio de Mataderos y que tiene que ver con que se cumplen 6 meses del asesinato de Damián Gómez a manos de un policía de la Federal. Y bueno, para hablar de esta actividad y de lo que sucedía hace 6 meses atrás, estamos en comunicación telefónica con Miguela, la mamá de Damián. Miguela, buenas tardes. Te saludamos Rodrigo y Matías. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguela? Bueno, nada, sabemos que es un momento difícil cuando se vienen estas fechas. En particular, son momentos de mucho dolor y bueno, imposible estar en los zapatos tuyos y de tu familia, pero bueno, desde aquí, desde la radio en general y del programa, queremos acompañar y difundir para que haya justicia para Damián y para tu familia y bueno, para que esto no vuelva a suceder. ¿Querés contarnos un poco qué fue lo que pasaba en diciembre del año pasado? Bueno, el 28 de diciembre, acá en San Pedro y Montiel, justo se encontró con este asesino, que su nombre es Marcelo Hernán Salvatore, policía federal de la ciudad. Y le disparó 13 tiros, y de lo cual de los 13 tiros le impactó 3 tiros en el cuerpo de mi hijo. Y se dejó tirado ahí, se fue, no le dio la oportunidad de que le auxilie la ambulancia. Y se agarraron ellos, le tiraron a mi hijo en el patrullero y lo llevaron en ellos mismos en el Santo Sani, y me dejaron tirado ahí, y ahí también. Esto sucedía en diciembre del año pasado, y bueno, como bien relatabas ahí, Marcelo Salvatore, que estaba de civil, quedó filmado por cámara de seguridad, en donde se ve que Damián no portaba armas, que no infligía ningún peligro para este policía, que como bien decís, prácticamente le vació un cargador, ¿no? 13 tiros, que terminó pegándole 3. Hoy, ustedes ya tienen, bueno, obviamente realizada la denuncia en fiscalía y demás, ¿en qué situación está la causa? La causa quedó en nada. La impunidad tan grande que hay en este país, le dieron la libertad al policía. Dejó, o sea, que los jueces y todo lo que son del gobierno dejaron imponer la muerte de mi hijo, porque tiene más palabra los policías que la gente humilde. O sea, que la gente humilde no tiene derecho de defender su derecho. Y quedó en la nada. O sea, que sobreseñaron que el policía quedó, no sé yo, sin culpa del crimen de mi hijo. Lo tomaron como una legítima defensa, digamos. Claro. Qué desastre. Me imagino que habrán apelado. Igual eso lamentablemente lleva tiempo, sí, como fue todo. Fue avalado por el Ministerio de Seguridad, el policía. Claro. Es la política que están, lamentablemente, están impartiendo, y también que estos policías sigan actuando con esta impunidad tiene que ver con un aval que hay por parte del Estado y del gobierno de turno que fomenta que sucedan estas cuestiones que son tremendas. Pero bueno, nos queda la denuncia y la lucha y seguir en las calles, y queda también unirse con todas las familias que lamentablemente han sufrido de la represión estatal. Y mañana, ¿dónde y qué se va a estar haciendo, Miguela? Y mañana al mediodía empiezas al nombre, o sea que va a haber actividad al nombre de mi hijo por los 6 meses. Sí. Va a haber una olla popular, misa y un poco de música para, digamos que para aliviar un poco el dolor que tenemos en esa fecha. Bueno, Miguela, desde aquí, desde Hora Libre, desde la radio, nada, te mandamos un abrazo. Vamos a tratar de estar mañana con algún compañero o compañera para acompañar la jornada. Y bueno, como les decimos siempre, cuenten con este espacio para comunicar lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. No, Miguel, gracias por... De sí. Bueno, gracias. Bueno, Miguel, gracias a vos. Hablábamos con Miguela, la mamá de Damián Gómez, que bueno, mañana lamentablemente, hoy en realidad, 28, ¿no? Hoy se están cumpliendo los 6 meses. Creo que fue el 28 de diciembre. Sí, fue el 28 de diciembre, sí, el 28 de diciembre. Nefasto, ¿no? Yo lamentablemente no tenía la data de que ya habían le habían dictado la legítima defensa a Marcelo Hernán Salvatore. Un policía que, como siempre, denuncia que le quisieron robar, y que no sabemos de qué manera el Estado puede justificar que la respuesta ante ese intento de robo sea pegarle 13 tiros, ¿no? Uno puede entender que haya una discusión cuando hay una prueba de que hay un arma, de que hay un intercambio, pero mire, ahora antes de que repita la info de la actividad, Rodri, antes que la puedas repetir, les iba a contar, me sorprendió, que está bien que es una máscara y tiene que ver con las formas y no con lo que sucede de hecho, pero hubo un episodio tremendamente violento. La semana pasada fue el Día Internacional del Skate, de la patineta. En Colombia y Medellín en particular hay mucha cultura skater, y se hizo una patinada desde una plaza por una bajada, estamos hablando de miles, un nivel que aquí no hemos visto en Argentina todavía, por más que hay mucha gente que practica ese deporte. Hubo un problema con un vehículo policial, hubo una discusión, hubo un intercambio violento entre algunos chicos con estos policías, y compañeros en moto decidieron avanzar por la avenida que estaba repleta, como si fuera una maratón, pero de skaters, atropellando a algunos de los chicos, pegándoles, armó una gresca con un casco un policía a una chica, una joven, a una menor, que lo increpa y lo empuja porque le estaban pegando entre tres a un pibe en el piso, le da un cabezazo, todo esto queda filmado, ¿no? Tremendo. Y bueno, con la indignación, el repudio total de toda la gente que practica ese deporte. Esta semana salió el jefe de la policía de Medellín a dar un discurso diciendo que habían sido separados, que van a ser investigados y que a pesar de las acciones no correctas o violentas por parte de los ciudadanos que estaban participando de esa patinada, de esa pateada de skate, no se justificaba el nivel de violencia por parte de los funcionarios estatales. No había un justificativo para que ejerzan ese tipo de violencia y ese nivel de violencia. A mí me sorprendió el discurso ante la cámara de un jefe de policía latinoamericano. No es lo que uno está acostumbrado a ver, y es solamente una cuestión de discurso. Pero digo, esto no es un invento que pueda estar solventado o bancado por lo que diga una persona nefasta como Bullrich. Digo, hay leyes internacionales y hay un montón de convenios a los que adhiere la Argentina a nivel internacional que no pueden ser violados y deben ser respetados. Y en ese contexto no hay justificativo para nada lo que están haciendo estos policías. No, Mati, además, si bien sabemos que, como bien explicabas, es un discurso y es una fachada, al menos en los últimos años, desde los responsables políticos del Ministerio de Seguridad, el discurso que ha bajado es justificar cualquier tipo de acción policial. O sea, ni siquiera tuvieron... utilizaron esa fachada, o sea, ni siquiera salieron a caretearla y decir, no, bueno, lo vamos a separar, es una manzana podrida. No, salieron a apoyar, y esto sabemos cómo termina. Digo, termina, ayer hablábamos, Mati, con lo que sucedió en la tablada, con el pibe que le pegaron un tiro, termina con el caso de Damián, que le pegaron 13 tiros, ¿sí? 13 tiros, estamos hablando. Un pibe de... ¿Cuánto tenía Damián? ¿16 años? Perdón. 15 años. Disparó 13 tiros, le pegó 3, lo dejó tirado en el piso y se fue. Se escapó como una rata. Claro, o sea, los vecinos del supermercado chino que vieron lo que pasaba y a Damián arrastrándose fueron los que llamaron a la ambulancia y los que un poco más apretaron a los policías que acudieron al lugar con la patrulla para que lo llevaran a Santoyani. El video no apareció. El video sospechosamente de los de los ¿cómo se llama esto? De los domos. El del supermercado. Ni me imagino las amenazas que haber sufrido el chino ese del supermercado. Ahora, esto además da el pie para que la policía siga haciendo, bueno, para lo que se le paga, ¿no? Pero esto además de acá para adelante. Y la verdad es que nosotros y nosotras estamos cansados de escuchar a gente devastada como Miguela. Digo, uno escucha a Miguela y escucha y es algo que se corta y se pega. O sea, escucha a Miguela y escucha a Mónica, escucha a Miguela y escucha a Emi. Escucha a Miguela y escucha tantas madres devastadas que le cagaron la vida. Y esto sigue pasando y no se termina más. Las que pueden hablar o empoderarse como Miguela, como Mónica, como Emilia son muy pocas. Exactamente. Lamentablemente los casos y los números son tremendos. Exactamente. Te contaba, Mati, y le cuento a la audiencia que el día... Ya terminamos, ¿no? Ya estamos llegando. El día miércoles estuvimos con familiares y amigos de Luciano, que fuimos invitados a la escuela de Chegaray, allá en Ciudad Evita, y estaba la mamá de un caso de un pibe que mataron, que se suicidó, ¿no? Entre comillas, dentro de una celda. Con 200 millones irregulares, se suicidó pidiendo una frazada en noviembre, a finales de noviembre, porque tenía frío. Y la mamá no pudo hablar. Luego de que el abogado pusiera el caso bastante bien, o sea, con un lenguaje bastante coloquial para que lo entendamos todos y todas, mamá no pudo hablar, se quebró. Bueno, digo, es muy difícil seguir así y hablar de democracia, ¿no? Si siguen pasando estas cosas sistemáticamente. Hemos llegado al final de una nueva emisión de Hora Libre y bueno, nos vamos a estar escuchando la semana que viene, nuevamente después de las 19 horas. Así que, adiós Ferreiro. Nos vemos. Adiós Bianchi. sur, un tiro encima a toda la policía. Si cuando quiera reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. Después no digas que no te avisé, no. No me digas que no te avisé. No me digas que no te avisé. No me digas que no te avisé. A la represión decide que no. Y al autoritarismo también decide que no. Y al dicho fácil decide que pasa. Y a la inseguridad también decide que pasa. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Mucho cuidado que votas. ¡Júgalo!